volvimos nuevamente a Mateo, porque dejamos en el capítulo 25. Así que hoy comenzamos con el capítulo 26. Es un capítulo largo y tendremos dos estudios de esto. Este primero y el segundo también del día de hoy. Vamos a leer, yo voy a titular mi primer tramo de este capítulo, versículos 1 al 5, los enemigos del Salvador acuerdan matar a Jesús. Estamos acercándonos, por supuesto, al Gólgota. Voy a leer los versículos 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, «Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hemos leído los versículos 1 al 5 de Mateo 26. Bueno, Jesús acababa de hablarles sobre las 10 vírgenes que aparecen en el capítulo 25, y nosotros leímos el 26 ahora, la parábola de los talentos y también el juicio de las naciones. Estas tres partes aparecen en el capítulo anterior. Muchas veces he dicho, o por lo menos unas cuantas veces, usted no puede entender bien las profecías bíblicas si no interpreta correctamente ese capítulo 25 de Mateo. En muchos aspectos va a cometer serios errores, comenzando con la cuestión de las 10 vírgenes, que abarca los versículos 1 al 13. Las últimas palabras del juicio de las naciones recalcan quiénes serán condenados eternamente y quiénes no. Por ejemplo, en el capítulo 25, versículo 26, que ya enseguida nos lleva esto al capítulo 26, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, y continúa lo que ahora nos toca, quienes acordaron matar al Señor Jesús. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Esto en los versículos 3 y 4 del capítulo 26. Hay luego, después de este cuadro, algo bien interesante que uno no puede menos que preguntarse, ¿cómo voy a entender esto? Ocurre que Jesús está en Betania y hay una tal María que le está ungiendo con cierto perfume. Y como es Betania y está Lázaro presente, pero no están ellos en la casa de, aparentemente, de Lázaro. ¿Quién era? Bueno, vamos a leer para poder entender, porque yo quiero que ustedes no tengan la confusión que yo tuve por mucho tiempo. Y si yo la tuve, aunque no soy más inteligente que ustedes, es muy probable que ustedes también la tengan. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, a ver, díganme, ¿de quién se trata? ¿Dónde está Jesús en Betania? ¿En la casa de quién? Vamos a leer 26, versículos 6 al 13. Dice así, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Muy llamativo todo esto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Por qué este Simón se llama Simón el leproso? Bueno, todos lo conocían, así ya no era leproso para cuando Jesús fue invitado por él para ofrecerle una comida a Jesús. La mujer que ungió al Señor con perfume y el vaso de alabastro de perfume de gran precio que ella derramó todo sobre él, ¿dónde tuvo lugar este encuentro de Jesús con la mujer que lo ungió con ese perfume? ¿En la casa de quién? Bueno, dice Marta, hermana de Lázaro, la misma que María también. Juan 12, 1 al 3 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto en Juan 12, 1 al 3. Ahora, no olviden que en el capítulo 11 de Juan se habla acerca de la resurrección de Lázaro, el hermano de María y Marta. Pero pasen ahora a Mateo 26, 6 al 10. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Si no repetimos leyendo una y otra vez, vamos a tener muy serio problema. Ahora, ¿qué tenía que ver Simón el leproso, Mateo 26, 6, con el relato de Juan 12? Yo no sé si ustedes están siguiendo, pero este es muy importante que entendamos. El hecho que se menciona a un tal Simón el leproso, es probable que se trataba de un vecino de los hermanos, tres hermanos, Lázaro, María y Marta, pero también vivía en Betania. Pero ese Simón el leproso aparentemente nada tenía que ver con la familia de los tres hermanos, las dos hermanas y el hermano. Lázaro había muerto, había resucitado, todo eso está en el capítulo 11 de Juan. Ahora, veamos de nuevo los versículos 8 y 9. Al ver esto, los discípulos de Mateo 26 se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y sigue diciendo, haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Después vamos a tocar un poco más esto y vamos a ver quién era el que más protestó. ¿Cuál de ellos era el líder de esta oposición? ¿Y por qué Jesús alabó a esa mujer? Bueno, tenemos que ir de aquí a Juan 12, 4 al 8. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Ven ustedes quién protestó? Judas Iscariote. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Él hasta el precio sabía. Nadie mencionó precio, dijeron por mucho dinero, pero él sabía lo que costaba, porque su cabeza estaba en el dinero, o el dinero en su cabeza, las dos cosas pueden ser, cualquiera de los dos da lo mismo. Entonces él siempre pensaba en el dinero, y eso de los pobres era su bolsillo, no cabe duda, porque era el ladrón también. Pero dijo esto, escucha, versículo 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, o sea, la contabilidad, sustraía de lo que se echaba en ella. Lo poco que tenían de dinero los apóstoles junto con el Señor, el tesorero, ¿saben quién era? No era un paraguayo, era Judas Iscariote. Siempre digo, para que uno a uno le escojan, lo nombren como tesorero, debe ser una persona que infunde confianza, que tiene cierto tipo de carácter que uno dice, bueno, ese puede ser un buen tesorero. Él va a cuidar el poco dinero que reunimos, porque ellos tenían muy poca cosa. En algunos lugares les daban algo y para poder comprar lo necesario. Por eso dice que teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús interviene, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Una pregunta, ¿será que Judas ya había maquinado entregar a Jesús para cuando esto ocurría? Yo creo que sí, faltaba solo 2 días para eso, estaba muy cerca. Porque a los pobres, dice él, miren bien, los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Juan 12, 4 al 8. Y creo que Marcos agrega luego que pueden ustedes hacer bien a los pobres cuando quieran, porque los tendrán consigo. Pero lo que esa mujer ha hecho, solamente en este momento se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya después, al morir él, el cuerpo muerto sería de nuevo ungido. Lo colocarían José de Arimatea y Nicodemo en el sepulcro, etc. Pero lo que esta mujer hizo fue único. Ella, muy a tiempo, nunca más tendría la oportunidad de hacer lo que hizo, si no lo hubiera aprovechado. Pero para que una dama de su calibre haga algo de este tipo, hay que estar a la espera de desaprobación también. Ahí tenemos. Judas era nada menos que un apóstol, no era cualquier persona. Y Judas se opuso. Tal vez ella nunca pensó que habrá oposición, pero tenía que lo suyo, lo que era de ella, ella misma pagó por ese perfume. Para ella era muy costoso, pero ella tanto valoraba a la persona a la que ungió, que era Jesús, que no le costaba deshacerse del perfume. No obstante, nosotros hoy podemos tener una experiencia muy parecida, tener bastante deseo de servir al Señor y al mismo tiempo pensar que todo el mundo tiene que aplaudirnos, estar de acuerdo. Aun cuando nosotros gastamos de nuestro dinero para hacer esto, aquello, lo otro, entregar Biblias o lo que fuera, no le pedimos nada a nadie. Mucho cuidado. Siempre hay algún Judas, aunque no se llame así. Tampoco su apellido sea Iscariote, pero siempre habrá personas. Con la diferencia que el Judas de antes no tenía celular, ni tampoco teléfono fijo. Hoy el Judas puede hablar por teléfono y puede hacer el mismo trabajo o mucho peor. Difamar, acusar, rebajar, humillar, y todo lo que usted pueda pensar. Es muy fácil caer en esa situación. ¡Qué ironía! Un ladrón se convirtió en el más preocupado de los pobres. ¿Saben una cosa? Si tuviéramos menos Judas en el Palacio de Gobierno y en otras oficinas del gobierno hoy en día, aquí en Paraguay no hay ninguna razón para que haya pobres. Cuando yo escucho, y nosotros mismos tenemos noticias, se habla de tantos, no digo millones de guaraníes, se está hablando de millones de dólares. Yo digo, ¿en qué bolsillo cae todo ese dinero? Toda esta gente pobre, pobre, tendría campos para trabajar, tendría gente que les instruya cómo trabajar. Ellos necesitan aprender. A veces uno piensa, no, si ellos porque no quieren. Bueno, no quieren porque no saben cómo hacerlo. Mándeme a mí que arregle el auto. Yo lo tengo, yo lo manejo, yo sé ponerlo combustible y todo eso, y hasta ahí llego. Más de eso no puedo hacer. En Estados Unidos, por ejemplo, eso es lo que no me gusta, que sí, aquí me gusta más. Usted llega a una estación de servicio y usted no puede usar efectivo. Usted mismo tiene que servirse en el supermercado para comprar todo, como acá se hace en otros lugares del mundo. También en la estación de servicio. Usted tiene que meter allí su tarjeta y todo. Yo nunca aprendí eso. Porque cuando ya esto estaba muy en auge, yo salí de allí. Pero la gente aprendió muy rápidamente. Y lo hace como si tal fuera. No hay problema. Si yo tengo que hacer eso, debo aprender. Una persona que nunca trabajó el campo tiene que aprender. Hay que enseñarles. Y hay recursos. Hay muchos recursos, hay instituciones, bancos y qué sé yo cuántos gobiernos que tanto dinero donan, no digo prestan, donan, que no hay que devolver. ¿Por qué hay tanta desigualdad? Y ahora ya están hablando, no solo aquí, en todas partes, que hay que cargar con impuestos. Entro un poco en este campo porque tengo cierto conocimiento de esto. Y el otro día escuché que decían que Paraguay es el país donde menos impuestos se paga, como si fuera un gran pecado. Y esto es justamente lo correcto. Es lo único correcto que hizo este gobierno. No levantar hasta ahora no poner en marcha algún impuesto y menos muy alto. ¿Qué hacen los impuestos? Es para que los ladrones tengan más para ellos. Pero el país no va a mejorar. Teóricamente es eso. Pero del dicho al hecho hay muchos trechos, ya saben eso. Entonces, este es el problema. Por eso, los Judas, que pueden tener apellido González, Jiménez, póngale el apellido que quiere, pero siempre es Judas, y si es dama es una judisa, o algo así, para darle la A final, pero está lleno por todas partes y ellos están en puestos claves. Ellos manejan. Un amigo me estaba diciendo, ¿sabes tú cuál es la explicación de la regla de oro? Bueno, todos sabemos cuál es la explicación de la regla de oro, de dónde viene. Dijo Jesús que tenemos que hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Esa es la regla de oro. Y él dijo, la regla de oro es que el que tiene el oro establece las reglas. Y hay mucha verdad en eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Esa mujer no acusó al gobierno romano, que era naturalmente un imperio, y el país de Israel era solamente una pequeña colonia o provincia. No acusó a nadie. Ella simplemente usó lo suyo y lo dedicó al Señor. Y el Señor la alabó y dijo que lo que ella hizo, solamente en ese momento se pudo haber hecho, nunca más. Y que doquiera que se predique el Evangelio, en el Medio Oriente, el Lejano Oriente, en Asia, en Europa, en las Américas y todo esto, siempre esto estará presente. ¿En qué forma? ¿Cuántos mensajes ustedes escucharon que alguien predicó, o yo mismo, sobre este cuadro? Casi nunca. ¿Y en qué sentido está presente ella? En el sentido que ese ungimiento fue para alguien que dentro de 2 días moriría. De eso hablamos mucho. Él murió por nuestros pecados, etcétera. Fíjense cómo, porque entre los evangelios, cuando el texto es el mismo, se complementa, no se repite palabra por palabra. Pero sí, lo que no está en Mateo tal vez está en Marcos. Y fíjense lo que dice Marcos 14:7. Jesús contesta a la protesta de la gente: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Tú haces cualquier bien a los pobres cuando quieras, porque los tienes siempre, por todas partes. No es solamente acá. Hoy abrí la pantalla de internet y yo no me acuerdo qué título era, pero hablaba de los que pasan de Centroamérica, algunos desde Sudamérica, vía México y van a México y llegan a un lugar en la cercanía de la Ciudad de México, y ahí hay una iglesia, parece, deben ser católicos o algo así, que les dan cabida. Vieran ustedes lo que es ese cuadro. Si ustedes tienen internet y miran a veces BBC Mundo, ahí va a decir algo así, algo relacionado con la caminata de los que quieren pasar hasta Estados Unidos y todo eso. Colchones, la gente así, yo digo, el peligro, múltiple peligro. Eso indica que hay muchos pobres que están buscando sobrevivir hasta en otro país con todos los peligros. Y como esto ya salió por internet, las autoridades allá en México, todo lo que tienen que hacer es ir, desalojarlos, sacarlos, devolverlos a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, a donde fuera, y ya está. Pero un montón de colchones, la gente está amontonada. Todos son varones allí. Aparentemente por estar bajo techo, eso es todo. Jesús tenía toda la razón cuando dijo: siempre tendréis pobres con vosotros. Y si algún día quieren hacer algún bien a ellos, tienen la oportunidad. Algo muy parecido ocurre hoy, sí. Algunos dicen: bueno, siempre se pospone. Algún día voy a hacer algo por la obra. Acabo de llamar a Juan Celen. Él me dijo que allá en Natalio, y él ayer me dijo: sin falta quiero que alguien venga porque me ayude a hablar a un muchacho que está muriendo de cáncer. Y y yo le dije a Rafael, el mexicano, se fue. Me dice Juan: ayer a las 11 regresamos de la casa de él, se está muriendo. 26 años el muchacho. Totalmente cancerado. Todavía puede hablar un poco. Dice que el hermano le presentó el plan de salvación paso por paso. Él escuchó y ¿saben cuál fue la respuesta? Lo voy a pensar. ¿Cuánto tiempo más le queda para pensar? Y hace 4 días, o hace no sé cuánto tiempo, 4 radiaciones le hicieron todavía. ¿De qué le sirve? Solo para hacerle sufrir más. ¿Y a quién le sirvió ese? A algún Judas que viste de blanco. Saben ellos que no va a ayudar. Saben ellos que es inútil. ¿Qué? ¿No va a ayudar? Al bolsillo sí. Pero no al moribundo, primero, que no es para él, segundo, que para quien lo quiere. Entonces, ese es el tipo de vida. Pero nosotros tenemos cierto tiempo para trabajar. Cuando Jesús dijo: siempre tendrán pobres con ustedes y pueden hacer por ellos lo que quieran. La misma cosa ocurre con recibir al Señor por Salvador. Un niño dice, 11 años, 12 años, que ya debe entender muy bien el Evangelio. No, soy muy niño para recibir a Cristo, no lo hace. Y luego, soy apenas adolescente para meterme en asuntos de iglesia, asuntos espirituales, yo no entiendo nada, así que no, todavía no. Luego soy un joven estudiante universitario y tengo brillantes porvenir o brillante porvenir para triunfar. Si yo me hago cristiano, no voy a triunfar porque todo el mundo se burla de los cristianos. O soy un recién graduado y ahora planeo casarme, pero resultó este asunto, bueno, veré la posibilidad de buscar al Señor y ser salvo una vez que me case, cuando resuelva, perdón. Estoy muy ocupado en mis múltiples negocios y no puedo dedicar tiempo siquiera para hablar con usted sobre esas cosas espirituales. Así la gente, ¿con qué argumento? Ya lo voy a hacer, pero deme tiempo. Tengo que atender a mis hijos, salir los fines de semana a algún lugar para descansar y, bueno, llevarlos a ellos. No me es posible concurrir a la iglesia ni contribuir, ya que también debo pagar, digamos, el hospedaje a donde voy con mi familia para pasar un fin de semana. Siempre hay argumento. Así que si esa dama no hubiera hecho lo que hizo en ese momento, nunca más lo haría. Ese caballero de quien hablé recién, al rechazar y pensar, tal vez para el momento que yo estoy hablando con ustedes, ya perdió la memoria y ya no puede pensar y ya no puede decidir. Una persona que está a esa altura con ese problema no tiene fuerza ni siquiera para hablar. Mi madre, que estuvo postrada en el hospital alemán en Buenos Aires, yo la llamé desde California, apenas pudo hablar conmigo. Dice, ¿por qué no viniste? Apenas. No tiene ya fuerza. Y poco a poco no puede pensar. No puede hacer nada. Pero ese truco es, desde luego, de Satanás. Judas traiciona a Jesús. Vamos a leer. 14 y 15. Mateo 26. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, estaba pavimentando el camino a la traición, ¿verdad? Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Esto está en Mateo 26, 14 y 15. Ese hecho que leímos antes, cuando Jesús dijo que él no se cuidaba de los pobres, sino que como tenía el cuidado del dinero y sustraía de allí, ese era su cuidado. Él estaba pavimentando el camino a la traición. Para mayor provecho, debemos leer lo que dicen Marcos y Lucas, por ejemplo. En Marcos 14, 10 y 11 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y Lucas 22, versículos 3 al 6, dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Permítanme hacerles esta pregunta. ¿Creen ustedes que realmente Judas creía que sucedería lo que sucedió? Y si él supiera qué sucedería, ¿lo habría entregado de todos modos? Viendo Judas, habiendo invertido como 3 años andando con Jesús y viendo tantos milagros, Judas habrá pensado en esta forma: yo lo vendo, recibo el dinero y nadie lo podrá prender. Él tiene todo poder. En ese sentido, que nadie lo que él tiene todo poder, es cierto, él tenía razón. Pero resulta que Jesús le había anticipado que él era el traidor, ya cuando ellos estaban comiendo la Pascua. Le dijo: uno de vosotros me va a entregar. Cuando ellos comenzaron a preguntar quién, no es que dijeron: ah, ya sabemos quién es Judas, ladrón. No, a nadie se le ocurrió pensar siquiera que él era ladrón. El dato más extraño que agrega Lucas es que Satanás entró en Judas junto con el bocado. Dice, cuando él después fue ya y habló con los, más adelante, con aquellos que le iban a dar el dinero. En el capítulo 22 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron por lo que había pasado. Ahora, alguien preguntará: no hacía falta entregarlo. De cualquier manera, él se iría a la cruz. Es verdad eso, que él se iría. Pero ¿por qué entonces tenían que tener tanto cuidado? Bueno, por la misma razón que la gente estaba detrás de Jesús y lo tenían muy alto. Él estaba en su máxima posición de prestigio. La gente lo escuchaba, él no era hipócrita como los, digamos, los religiosos de sus días. Él había multiplicado alimento y alimentó a los necesitados. Nadie jamás había hecho eso. Los que conocían un poco de la escritura del Antiguo Testamento sabían algo de Eliseo, de Elías, de cómo Moisés también, bueno, no Moisés no lo hizo, pero Dios en los días de Moisés en el desierto alimentó a la gente con el maná, etcétera. Pero no olvidemos que pasaron 400 años entre Malaquías y el nacimiento de Jesús. No había profeta. Varias generaciones pasaron y no aparecía ningún profeta. De repente aparece nuestro Señor. Así que en el caso de Judas, él traicionó a nuestro Señor. En el caso del anticristo, habrá otra traición, pero traicionará a Israel. Judas es solamente el perfil de otra gran traición a la que se expone Israel, y particular, bueno, en particular, y podríamos, agrandando un poco el mundo entero. Veamos, Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 10, dice: nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 10. Y en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro hace referencia también a este caballero llamado Judas Iscariote. En Hechos 1, 18 al 20 dice: este, Judas, Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hechos 1, 18 al 20. Bueno, Pedro menciona al salmista, tal como acabo de decirle. Escuchen bien lo que dice el Salmo 109, 6 al 11. Pon sobre él al impío, habla de Judas, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. Fuerte. Esto en el Salmo 109, versículos 6 al 11. Muy grave es el pecado de la traición, máxime cuando se trata de la vida espiritual. Poca importancia solemos dar a esto. Y ya es tarde para cometer el pecado de Judas y el del anticristo. Sin duda ya está apareciendo poco a poco. El mundo se está preparando para otra gran traición. Los amigos de Israel hoy traicionarán a esa nación. Fácil es entender esto. Aún aquellos que parecen muy, muy buenos amigos, para el caso de apuro, de aprieto. Si ustedes están escuchando las noticias, leyendo el diario, mirando televisión, etcétera, aquí hay pocas noticias del Lejano Oriente, del Medio Oriente, etcétera, de Europa, porque no interesa a la gente. Yo le dije a un hermano que tiene una emisora allá en Bellavista, y le dije que pase las noticias. No, solamente queremos las aquí, nacionales. No, internacionales no. Claro, si uno quiere ser ignorante, esto es lo mejor que hay. No enterarse de nada lo que pasa más allá de la nariz de uno. Eso ya está muy lejos. No, es muy necesario. Cuando uno escucha, lee lo que ocurre, mi inquietud es tal por eso, que lo primero que hago al levantarme prácticamente, voy a internet y abro donde yo sé que hay noticias que me interesan. ¿En qué dirección vamos? Y eso es tan inspirador, por lo menos para mi propia vida, porque veo que esto coincide 100% con las Escrituras. Israel se está preparando para lidiar solo. Sabe que no tendrá ayuda en el momento que necesite. Jesús tuvo que estar solo. Todos se alejaron de él. Incluso Pedro, que tanto prometió, hasta dijo que moriría en lugar de Jesús, también lo abandonó al final. Es cierto que se arrepintió, etc. Así que la cosa comenzó con Judas y terminó con Pedro alejándose todos. Juan miraba a cierta distancia cuando ya estaba clavado de la cruz. Pero mientras lo estaban juzgando, no había quien fuera allí para testificar en contra de los acusadores. Él tenía que estar solo. Y escuche esto, Israel tiene que estar solo. Llegará el momento cuando nadie podrá hacer nada aunque quiera. Porque el Señor dice, yo voy a intervenir, yo lo voy a hacer. Y lo va a hacer, pues está seguro. No solamente Israel, todo el mundo quedará desamparado, definitivamente. ¿qué va a hacer Israel y el mundo? Está la respuesta en Juan 5:43. Llegado el momento, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Esto lo dijo a los judíos. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Vamos a parafrasear así. Yo vine en nombre de Dios, mi Padre, dice Jesús. Vendrá otro en su propio nombre, a ese ustedes recibirán. ¿Quién será ese otro? Ese es el anticristo, que significa contra Cristo, el enemigo, porque el mundo va a necesitar. Miren, si ustedes hoy se ponen a leer un poco lo que está ocurriendo con la economía, con la política y con todo, en Europa, por ejemplo, que es la eurozona, los países ricos que, bueno, que desplazaron el dólar y que tienen su euro y que están muy bien y que la Unión Europea y que esto y que aquello, están deshaciéndose más rápido de lo que se hicieron. Pero tuvo que ocurrir eso, es decir, tenían que unirse ellos, primero 10 países y ahora ya son como 27, aunque no todos pertenecen 100% a ese grupo, algunos son solamente observadores y bueno, pero hay 10 que son el meollo del asunto, son el cerebro de esas 10 naciones. Esos 10 países nombrarán al anticristo. Ellos dirán, esta es la persona que debe gobernar. Y se está haciendo completamente indispensable un gobernante así. Tendrá que ser un tirano que por dedocracia hará todo. Él ordenará y habrá que hacer lo que él diga. Afortunadamente la iglesia de Cristo ya no estará aquí. La iglesia ya estará con el Señor. Luego, pasamos rápidamente lo que yo llamo de un pacto a otro. Vamos a leer en Mateo 26:17-29. 17 al 29 de Mateo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él, respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Por fin el Señor identifica a su traidor. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Permítanme parafrasear esto también. Cuando dejemos el versículo 23, vamos al 24. Les diré que yo, dice Jesús, voy a la cruz por mi propia cuenta. No obstante, es muy serio lo que ha hecho el hombre que me ha traicionado. Y dice, tan grave, yo estoy parafraseando, tan grave es el pecado de este hombre que hubiese sido mucho mejor que nunca hubiera nacido. Versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho, tú eres el traidor. No sabía él qué era, sí que sabía. Y mientras comían, aquí ya entramos en la Pascua, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No olvidemos que todos ellos eran judíos y sabían lo que era la Pascua. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pregunto, ¿por qué él no derramó la sangre por todos? Pero dice por muchos, porque no todos le reciben. Él derramó por todos, pero no todos le reciben. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 17 al 29. Este último texto que yo leí puede hacer pensar bastante. ¿Significaría entonces que se va a celebrar la Pascua durante el milenio? La respuesta es sí. ¿Para qué? Bueno, la Pascua se celebraba por muchos años, incluso cuando Jesús lo hizo. Pero de allí en adelante, no sabemos cuándo vendrá, digamos, la iglesia partirá y regresará para el milenio. Pero tal vez se acumularán 4,000 años que nunca supieron nada de la Pascua, y entre ellos los judíos. Tendrán que saber algo. Les recomiendo leer con cuidado los capítulos 40 hasta el final del libro de Ezequiel, y ustedes encontrarán la construcción del templo futuro, sus medidas, su apariencia, todos los detalles de cómo va a ser ese templo. ¿Qué se estará haciendo allí? Y algunos dicen, ¿habrá víctimas de animales y todo eso? No voy a discutir esto, pero hay predicadores de muy buena orientación. Ellos dicen, ¿qué problema hay? Y entonces invocan que nosotros hoy tenemos la cena conmemorativa. Él ya murió por nuestros pecados. No confundir, por favor, la Pascua con la cena conmemorativa. Porque, por supuesto, que luego él también habla de las dos cosas. Por ejemplo, en el versículo 26 de Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él todavía no había muerto. Los que morían eran corderos, becerros, palomas o lo que fuera que derramaba sangre. Pero él dice, no, este es el nuevo pacto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿ve? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Hacemos la cena, conmemoramos la muerte del Señor mediante el fruto de la vid y el pan. Estamos recordando el nuevo pacto. Pero ¿qué pasa con el antiguo pacto, con los judíos que nunca vieron eso? Supieron algo, pero nunca vieron. Entonces, algunos predicadores, yo no estoy afirmando eso, piensan que durante el milenio, cuando él dice, hasta que lo beba nuevo con mi Padre, lo dice aquí en el, no beberé más, dice, hasta que, versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El reino de mi Padre es el mismo reino milenial, que es de Dios el Padre. Es tan interesante si queremos entender eso. Si queremos entender mejor el significado de la Pascua, tenemos que ver en Éxodo 12, y tenemos algo de tiempo, así que vamos a ganar el tiempo. Tengan la Biblia abierta en Éxodo 12, no busquen Éxodo cerca de Lucas, porque no está por ahí. Es el segundo libro de la Biblia, así que vayan al segundo libro de la Biblia, al capítulo 12. El tipo de animal que debía derramar su sangre es muy interesante. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto versículos 1 al 5 en Éxodo 12. ¿Cuándo? El día cuando el animal, digamos, debía ser inmolado, derramando su sangre, con la cual se debía pintar el dintel de la puerta. O sea, ellos mataban al cordero. No tenía que tener ninguna falta. Tenía que ser totalmente sano. Y esa sangre llevaban, por decirlo así, en una palangana y una brocha y pintaban el dintel de la puerta. Porque esa noche pasaría Dios, o su mensajero, pongámoslo así, nuestro Señor, dando muerte a primogénitos donde no hubiese sangre. En todas las casas donde no había sangre en la puerta, moría el primer hijo y el primer animal de cada uno, así sean ovejas, cabras, vacunos, moría. Eso era terrible. Esa noche había llanto y eso fue lo que precipitó la salida de los israelitas de Egipto. Entonces, ¿qué hizo después? Pues en total había 10 plagas y no había caso. 9 no sirvieron, aparentemente. O sea, no convencieron al faraón. Pero ya esto ya no podía más. Y tuvo que dejar que salieran ellos. El hecho que entre los judíos no murió un solo primogénito, ¿cuál fue la causa que no le tocó al primogénito de ellos? La sangre de ese cordero inocente que ninguna culpa tenía. Ese cordero no era culpable de lo que hacía Faraón, no era culpable de lo que hacían los egipcios que esclavizaron a los hebreos, etcétera. Ninguna culpa. Nuestro Señor ninguna culpa tuvo. A nadie jamás le sacó nada. Al contrario, hizo el bien que pudo a cuanta gente necesitaba y estaba a su alcance. Y sin embargo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la diferencia entre cristiano y cristiano? No es la conducta. No es porque va a tal o cual iglesia. No es porque se bautizó en un bautisterio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es porque anda siempre así, con las palmas de las manos y cabizbajo. No, porque ayuna mucho, porque ora mucho. La diferencia la hace la sangre. Si usted confió en el sacrificio de Cristo, usted es eternamente salvo. Si no confió, ni confía, usted puede hacer todo lo que quiere. Como en México, por ejemplo, la famosa Plaza del Zócalo, donde está la gran catedral, y esos cristianos nominales, nada tienen que ver. Sí, tienen campanarios y todo, no importa eso. Pueden oler a incienso y por toda la Ciudad de México. Y mujeres que creen que son muy piadosas, van caminando de rodillas derramando su propia sangre, que es inmunda, eso no la salva. Ellas no confían en el sacrificio de Cristo. Si no hacemos, no damos un paso en esa dirección, no hay salvación. Y miren lo que dice después. Versículo 7 de Éxodo 12. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la forma como debían prepararse, o debía ser preparada la carne, y cómo se debía comerla, esa misma noche, 8 al 11, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Versículos 8 al 11 del capítulo 12 de Éxodo. ¿Cuál era la señal de que en los hogares de los hebreos no habría muerte? Justamente ese cuadro. Ellos habían comido la Pascua, pero la sangre la recogieron y con ella pintaron la puerta, el marco de la puerta, para como señal. Aquí viven personas que confiaron en la promesa divina. Oiga esto, versículo 12, 12:12 de Éxodo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12, 12 al 14. Notable, no dice que ellos debían cantar himnos en escala menor para parecer muy tristones. No dice que no debían dormir esa noche si no están en vigilia. No, podían dormir tranquilos, porque ya hicieron lo que se les mandó para que no tuvieran que perder a su primogénito. Tampoco dice que debían vestir vestidura negra, tipo luto, pasarse confesando sus pecados, tal vez de rodilla, tanto mejor. No, nada de eso. Especialmente no debían ayunar, porque la familia debía comerse todo un cordero. Bueno, si tenían panza grande y eran fuertes y grandes, y eran muchos, comían todo el cordero. Pero dijo Dios, no quede nada para mañana. Si la familia es pequeña o comen poco, y tal vez hay muchas damas que quieren ser flaquitas y no quieren engordar, bueno, entonces llamen al vecino. Y si el vecino tiene que así, entre dos familias, un cordero. Pero no se queda nada y lo que sobre, por ejemplo, las patitas del cordero y cualquier otra parte que no se come, se quema al fuego y se acaba todo. No quedará nada, pero muy llamativo. ¿En qué consistía el secreto de la profesión de ellos? Y la sangre os será por señal en la casa. Versículo 13. en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga. Esto, por decirlo en palabras neotestamentarias, lo que hace que nosotros digamos que somos salvos no es porque somos buenos, porque vamos a la iglesia, damos ofrendas, damos diezmos, visitamos a los, digamos, moribundos en el hospital y eso. Eso está bien, pero eso no salva. Ninguna de esas cosas, ni todas juntas. La diferencia la hace la sangre del justo, que murió por los injustos. Eso es lo que acepta Dios. Es el precio que había que pagar. Es tan alto el precio. ¿Por qué? Alguien dirá, no, no es gran cosa. Jesús era un hombre de cierta estatura y todo como cualquier otro hombre. Esto es verdad. Corría por sus venas la sangre. Otro podría morir igual y se acabó. Hay una diferencia muy grande entre el Señor y su ofrenda y cualquiera de nosotros. Y es que Él no tuvo pecado. ¿Y cuál es la razón que hizo que Él no tuviera pecado? Porque Él no era descendiente de Adán. Por ejemplo, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Ese un hombre era Adán. Pero Jesús no fue engendrado por José, que era descendiente de Adán, marido de María. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, y solamente Él pudo decir que no tenía pecado, y desafió a sus enemigos y dice, ¿quién de ustedes puede redarguirme de pecado? ¿Quién me puede indicar un pecado? Yo nunca lo diría porque yo tengo montones de pecados y se van aumentando. ¿Cómo? ¿Y sí? ¿Y usted ya no los tiene más? Y si usted me dice que ya no los tiene, ¿cómo es que está acá? Entonces ya agregó uno más porque miente. Y mentira es pecado. Toda mentira es pecado, dice la Biblia. Nosotros somos pecadores redimidos. ¿Ustedes creen que los judíos que estaban allá en Egipto y que la sangre los libró de la muerte de los primogénitos eran mejores que los egipcios? No. Vamos a ver, más adelante dice en el mismo capítulo 12, que Dios le dio gracia a los egipcios para que entregaran alhajas, pulseras, todo tipo, oro, para que los judíos salgan rápido. Quiere decir que los egipcios consideraban a los judíos no tan buenos. Váyanse, váyanse ya lo antes posible. ¿A quién queremos echar de nuestro medio? ¿A gente buena o gente mala? Yo creo, yo nunca echaría a los buenos, sino a los malos, que causan problemas. Y que cuando gana el partido paraguayo, allí comienzan a tirar esas bombas y todo eso, y no dejan dormir a uno hasta las 4 de la mañana. Esa es gente mala. No consideran al vecino, por eso yo siempre quiero orar. No oro, no voy a mentir, para que pierdan los paraguayos. Sí, eso hace que no haya tiroteo. Y me permite dormir. Por eso preferí más bien mudarme a otro lugar donde prácticamente no se oye eso. Escuche esto. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas comerán. ¿Pensó alguna vez? Panes sin levadura, hierbas amargas tenían que usar. ¿Por qué? La levadura es símbolo de falso crecimiento. Si usted va a comprar pan, va a comprar un pan así bien crecido, o ese pan que está bien así, como la base para una pizza. No, te va a decir, eso para pizza sirve, pero no, yo no quiero, eso no es pan, yo quiero pan que sea como esa almohada hecha de pluma. Bueno, pero entonces usted tiene que comer pan con levadura. Y la Biblia habla negativamente en cuanto a doctrinas sobre la levadura. Por eso ellos tenían que comer pan sin levadura, hierbas amargas, que era el recuerdo del dolor, del sufrimiento que ellos tuvieron que aguantar como esclavos en Egipto. Era una vida amarga, esa era la hierba amarga. Y el cordero era el símbolo de nuestro Señor. Por eso Juan, cuando lo presentó a los judíos, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden, panes sin levadura, hierbas amargas y el cordero sin un solo defecto. Tenía que estar aparte y ellos tenían que prepararlo. Luego, y comer. Cuando nosotros pensamos en esto y decimos, bueno, ¿cómo nosotros cuando tenemos la cena conmemorativa? Es también una conmemoración, pero hay una gran diferencia. Nosotros dejamos atrás, y ya va corriendo prácticamente el año 3000, cuando Él murió. Él hizo el sacrificio por nosotros. Nosotros recordamos su sacrificio. Ellos miraban por delante y nunca sabían cuándo será. Nosotros hoy no sabemos cuándo Él volverá. Pero sí sabemos que lo que ocurrió, tenemos en su palabra y no tenemos problema para creerlo. Y nuestro deber, nuestra oportunidad es simplemente seguir practicando. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces, dice Pablo, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A veces yo pienso, a todos nos gusta tener los animales con vida. ¿A cuántos de ustedes les gusta matar a un cordero? Cortarle acá, que salga toda la sangre. Yo tuve que hacerlo muchas veces, por eso no lo hacía, mi papá me mandaba y había que obedecerle. Además me gustaba la carne de cordero. Bueno, pero los judíos, cada vez que cometían cierto pecado, dependiendo del tamaño del pecado, tenían que llevar una ofrenda. A veces tenía que ser un becerro, un ternero bien crecido. Otras veces tenía que ser un cordero. Y si la gente era muy pobre, podía ser una paloma, pero siempre derramando sangre. Y yo creo que era tanto el trabajo de eso, de ir y llevar, porque demasiado frecuente uno peca, y tenían que llevar, entonces ya el hecho de no tener que llevar un sacrificio, se abstenían del pecado. En cierto modo, hay iglesias hoy que practican la cena del Señor cada domingo. Si esto se hace bien y puede recordar a los miembros lo que está ocurriendo dentro de la participación de estos elementos que intervienen en la cena del Señor, qué bueno sería que esto les recordara que lo mejor es no pecar. Pero, ¿ocurre esto? No necesariamente. Lamentablemente, esta es la situación. Luego seguiremos, pero ahora dejamos, dice, ¿a qué se refiere Mateo cuando habla del primer día de la fiesta de los panes sin levadura? Oremos. Padre amado, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y permitas que la misma pueda hallar eco en nuestra vida. Gracias te damos por tenernos tanta paciencia y por tener a un Salvador tan seguro y aquel que ha resucitado para justificarnos un día. Resucitó de entre los muertos porque fue sacrificado como se sacrificaban los corderos y otros animales, anticipando a la muerte del Cordero de Dios. Gracias por borrar, limpiarnos de todo pecado. No permitas que sigamos pecando solo porque tú ya lo has hecho para siempre, ya nos has limpiado y no tenemos por qué temer la pérdida de nuestra salvación. Queremos limpiarnos. una vida de santidad y de total consagración a ti. Pero necesitamos tu ayuda, no lo podemos lograr por nada. Pedimos esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.